asamblea bicameral en el Parlamento, porque en realidad, para que el Parlamento apruebe una ley de voto consular, se necesita una mayoría de 2/3. Y cuando hicimos las cuentas, en realidad faltan 20 votos, ¿verdad? Sí. Hola. Te escucho. Es mucho. Faltan 20 votos. Sí. Y si hay consenso en la bicameral, la ley saldría. La ley saldría, ¿explico? O sea que, ¿a qué diferencia estás de votos para tenerla segura? 20. ¿Te faltan 20? Nos faltan 20. Está. ¿Y es difícil eso de conseguir? Bueno, aritméticamente es difícil, pero con la bicameral, a partir del momento que sobre todo los blancos se dieron y parecen acompañar el tema del voto consular, con eso ya estaría. Pero también hay algunos colorados y no sé si hay uno del Partido Independiente, que son 3 personas. Bueno, buenísimo. Entonces ahí el número está cerca, digamos. Claro, sí. Está cerca y lejos, ¿no? Porque está, digo, y la oposición no se acuerda con la oposición, no están los 20 que faltan. No sé. Pero si se hace un acuerdo que sea parcial con los blancos, dale. Es decir, vos, a ver, simplemente para hacer un número en el aire, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos un 70% de la población en contra. ¿Nosotros consistimos en los argentinos? No, el Uruguay, en el plebiscito hubo un 70% que no votó. ¿El voto epistolar? Exacto. Exacto, sí. Entonces, o sea, el voto epistolar yo razono de otra manera, yo razono diciendo que 31% o 34% del cuerpo electoral votó a favor del voto epistolar, que son 850.000 personas, ¿no? Que no es pavada. Ya, ahora, ¿cómo es el porcentaje de lo que sí está a favor hoy, digamos, estos 20 que te faltan, ¿no? Es decir, a nivel de bicameral, ¿cuál es el porcentaje que vos considerás hoy positivo para el consular? Para el voto consular. ¿Porcentaje? No lo sabemos, porque la bicameral, no lo sabemos, pero lo vamos a saber en cuestión de horas o de días. Seguramente el martes que viene lo sepamos. Bueno. Porque yo pedí justamente la lista de todos los parlamentarios que participan en la bicameral, y esa lista me la prometieron para el martes. Perfecto. Está buenísimo. Está genial.